Tu voz. Mi voz. Nuestras voces. Nuestras voces. En el barrio cuenta. Donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Y continuamos y el barrio cuenta, claro que sí, llega el momento de irnos para la favorita. Allí está Rocío Vergara, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, buen día, compañeras, ¿bien? Bueno, qué lindo escucharla. Y se suma en este segundo año del Barrio Cuenta, se suma otro barrio más, barrio con historia, si las hay, que es el barrio La Favorita. Rocío, bueno, ¿qué tenés para contarnos y para iniciarnos un poquito sobre La Favorita? Bueno, primero como para darles un pantallazo de dónde está ubicado y demás, el barrio La Favorita se encuentra al oeste de la capital de Mendoza, de la ciudad. No pertenece a Las Heras, que es la confusión de mucha gente. Sí. Pertenecemos a la ciudad y somos la mugre bajo la alfombra, digamos, escondido detrás del Cerro La Gloria, está el barrio La Favorita. Cuenta con alrededor de 28 barrios, muchos barrios que han sido del IPB y programas de vivienda, otros que son asentamientos muy recientes, otros barrios que tienen más de 30 años, hay como una mezcla de historias, como decíamos. Bueno, somos alrededor de 37.000 habitantes en esta zona. Y bueno, tenemos también mucha historia, muchos lugares, mucho... ¿Hola? Sí. Ah. Te estamos escuchando. Sus inicios, por ahí, si querés que les cuente un poco de los inicios del barrio. Dale. Muy ligado también a la dictadura, a los exilios que hubieron durante la dictadura, en Chile sobre todo. Allá por el año 73 más o menos empiezan a emigrar algunos grupos chilenos. Ya, bueno, en el 76 se da acá la dictadura nuestra y quedaron medio atrapados, digamos, sin saber a dónde ir. Uh-huh. La primera parte de gente que llega a La Favorita llega ya cerca del año 50 más o menos, cuando se instala una fábrica que se llamaba La Favorita. Era una fábrica de granulado volcánico. Se instala en la parte más alta del barrio y esa fábrica dio trabajo a gente de la zona y a otra gente que se vino a trabajar directamente a la fábrica, antes de ser el barrio, ¿no? Bien. Bueno, cuando se da el golpe de Estado en Chile, muchas personas se exilian a Mendoza y se asientan primero en un barrio que se llamaba el Corazón de María, enfrente del zoológico que daba. Uh-huh. En el barrio del Corazón de María, muchos venían del barrio San Martín también, con toda la historia también que tiene el barrio San Martín, ¿no? Sí. Entonces se asentaron ahí en el barrio Corazón de María. Y después para el Mundial del 78, sacaron ese barrio porque daba muy mala imagen. Zoológico, cerca del estadio, una villa. Claro, no convenía que los vieran. Claro, estéticamente no era lindo. No era lindo. Entonces sacan ese barrio, lo erradican, mandan una parte de ese barrio al barrio La Gloria, lo llevan a lo que sería ahora el Tres Estrellas y después lo reacomodan en los planes de vivienda ahí en La Gloria. Y otro resto que no entró en esos planes subió hacia la favorita, a tomar terrenos y a negociar directamente con los dueños los terrenos. Claro. Entonces así empiezan las primeras tomas. Como muchos de estos vecinos, y muchas vecinas, sobre todo las mujeres, venían de historia de militancia en Chile, habían tenido alguna cercanía con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, o se organizaban en sus comunidades, en los centros de madres y demás, empiezan a generar ese tipo de organización también acá. Entonces, si hay algo que ha quedado de plano en la favorita, se hace un asentamiento, se hace una toma, automáticamente se crea la unión vecinal, automáticamente se piensa un espacio verde, ¿no? Y es como la unión vecinal como primer figura de organización vecinal. Claro, es esa idea de que lo primero que hay que hacer es organizarse, y está todo el tiempo en la favorita, que tiene esto que tan claro nos contás, Rocío, tantos años de organización, ¿no? Porque además, si uno va a la favorita, va a encontrar claramente lo que está señalando, muchos espacios verdes, espacios culturales, mucha historia de organización. Bueno, ustedes también, que son parte de una organización que lleva mucho tiempo y que no es tan común en otros barrios de Mendoza, y es el Bachillerato Popular, por ejemplo. Sí. Y que también el barrio en sí tiene como toda esta impronta de la cultura chilena, primero. Uh-huh. Y el Bachi se llama Violeta Parra porque retoma eso también, ¿no? Violeta Parra como una mujer, como una artista chilena, que a través de sus canciones decía y transmitía. Y todos los vecinos que se vinieron a vivir acá, añorando sus tierras, Violeta Parra era como el ícono, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se empieza a generar esta organización en el barrio, a través de estos sectores, de estos grupos, estos vecinos que llegan desde Chile. Y ahí empieza la lucha por las reivindicaciones de los servicios, ¿no? Primero por quedarse, para que no los saquen de su terreno. Después por los servicios de salud. Antes de eso, por el agua, por la luz. Históricamente ha sido un problema el tema del agua en la favorita. Claro. Es un problema actualmente. Uh-huh. Pero en ese momento los vecinos iban a buscar el agua hasta Puesto Lima. Te estoy hablando de alrededor de 3 kilómetros más o menos, donde fueron, picharon un caño, hicieron una conexión que llegaba hasta la primer parte del barrio para ir a buscar agua. Entonces también se organizaban ahí los vecinos para ir a limpiar el caño, por si se tapaba, por si la gente de allá arriba les tiraba todos los cañitos, ¿viste? Era toda una artimaña para ver cómo llegaba el agua, ¿viste? Cómo se bajaba el agua hasta el barrio. Entonces fue una lucha por el agua también. Fue una de las más grandes que se hizo acá en el barrio. Bajaron las mujeres con sus niñas, sus coches, la ropa sucia, y se fueron a lavar la ropa a los portones del parque. Esa fue la forma de visibilizar lo que estaba pasando acá en la zona. Y bueno, también estas uniones vecinales organizadas entre ellas, disputándole al Estado los recursos. Y así fue con la luz, así fue con el agua, con el ingreso del colectivo al barrio también, con el centro de salud, la comisaría también la pidieron los vecinos, la construyeron los vecinos, las escuelas. No, entonces ha sido todo para llegar a lograr lo que hay hoy en el barrio. Se partió desde ahí, desde la organización vecinal. Rocío, vamos a seguir encontrándonos al aire y vamos a seguir profundizando sobre la historia de La Favorita. Pero ya vamos contando esto, ¿no? Mujeres, organización, el problema del agua, ¿no? Un problema histórico. Y una mujer para contárnoslo, que lo vive desde muy pequeña y que además es parte del estar siempre organizada, que sos vos. Así que bueno, vamos a estar compartiendo durante estas semanas y durante todo el año sobre la historia y lo que se va viviendo en La Favorita en el día a día. Bueno, genial. Muchísimas gracias también por el espacio y por poder decir nuestra voz, que sabemos que los barrios populares somos los más atacados por los medios, somos los más marginados, y todo este sinfín de historias y de lucha que hay no aparece en ningún lado, ¿no? Lo sabemos como internamente solamente, y está bueno compartirlo también, que mejoren medios compañeros que sabemos que están ahí del otro lado. Bueno, será un placer, entonces, te mandamos un abrazo muy fuerte desde La Mosca. Bueno, muchísimas gracias. Abrazos y saludos para las compañeras. La escuchamos a Rocío Vergara desde La Favorita.